Cierto día, la profesora Ivana dijo, la historia sin fin. Es la historia del lector, que comienza precozmente cuando no se es dueño todavía de la palabra ni de la letra. Es una historia sin fin. Ni se inicia en la alfabetización, ni termina en tercer grado, ni en la universidad. La historia de un lector se confunde con su vida. Siempre se estará aprendiendo a leer y escribir. Siempre quedarán lecturas por hacer y narrar. Tapiz por tejer y destejer. Esta es la historia sin final. Nuestra historia. Nosotros somos los protagonistas. El sueño de un perro. Había una vez un perro que vivía en un callejón. Vivía de la basura o de lo que la gente le tiraba. Era muy peludo, su cola medía un metro. Su sueño era que alguna vez lo encontraran y que lo adoptaran. Un día una familia iba por la calle paseando, conociendo el lugar. Como el perro era tan cariñoso y tan bueno, los chicos lo quisieron llevar. La madre dijo que bueno, pero con una condición, que lo bañen, lo alimenten y lo cuiden. Finalmente, el perro vivió por mucho tiempo con la familia hasta que se hizo viejo. Yo soy Emiliano. El sol y la luna. Una vez en un bosque muy lejano vivía una chica. Lo que le había pasado a ella era que cuando iba en viaje en avión, este cayó. Todos los que iban en él murieron, menos ella que escapó. Desde ahí se quedó en el bosque. Poco tiempo después de suceder aquello, la picó una víbora y se puso muy mal. Luego apareció un león. Era grande, marrón, y lo malo era que tenía una patita quebrada. Entonces un ratón lo ayudó. El león primero se lo quería comer porque pensaba que lo iba a molestar, pero eso era mentira. El ratón solo quería ayudar. El ratoncito lo curó. Entonces el león se sintió querido por alguien y se hicieron grandes amigos. Luego de charlar un rato caminando por el bosque, encontraron a la joven. También la ayudaron y se hicieron amigos. Hasta que ella regresó a su casa. Yo soy Juan. El hombre fenómeno. Venía el hombre de trabajar, como todos los días. Entró a su casa, sacó algo de comer del mueble y algo para tomar de la heladera. De repente se desmayó. Después de un rato se despertó y fue al médico. Cuando llegó, el mismo le hace unas placas y resulta que las placas no aparecían el corazón del joven. Este muchacho no tiene corazón. El especialista no lo podía creer. Casi se desmaya. Nunca antes había visto algo así. Le dijo. Le mostró las placas donde se demostraba que él no tenía corazón. El muchacho respondiendo le dijo que cuando nació no lo tenía. Su vida siempre había sido desconsolada, como si estuviera muerto en vida. Este doctor lo mandó a un pueblito donde había una chica que era muy especial por tener dos corazones. Le dio el nombre de la joven, Ana Monti. Cuando llegó al pueblo fue hacia donde le había dicho este doctor. Entró y preguntó por Ana Monti. Ella estaba en una sala rodeada por muchos chicos jugando al gallito ciego. La chica se le acercó, le extendió la mano y le sonrió. Mariano por primera vez en toda su mala vida sintió que algo por dentro y sonrió. Yo soy Víctor. Estas son algunas historias escritas y narradas por los chicos. El propósito de este trabajo fue acercar a los chicos a la lectura y la escritura, algo que solo podemos alcanzar asociando las actividades al placer, un placer compartido por alumnos y docentes. El trabajo es arduo, pero los resultados obtenidos merecen el esfuerzo.